Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y acá estamos andando bien todos juntos. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien por ahí? Ahí estamos todos, acá en el programa Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo anda Felipe? Bien. Muy bien, Felipe. Muy bien. Está por ahí, ahí había un poco de ansiedad porque no se escuchaba. Y a ver ahora nuestra locutora, ¿cómo andas, Nina? Muy, muy bien. Ahí estamos muy bien, andando todos bien en un programa que es el 57. Programa 57, de Andar Bien. Hoy un programa que le vamos a dedicar al estacionamiento, ¿no? Al estacionamiento, exactamente. Pero cómo es el estacionar, a consejos, hay algunos consejitos. Exactamente. Primero vamos a dejar a ver quién es el que nos auspicia, ¿no? ¿Quién nos auspicia? A ver, gracias a quién salimos al aire. A ver, a ver, a ver. Estoy medio lenteja hoy. Estamos escuchando ahí la de Papo. Sí, Ruta 66. Ahí vamos, a ver quién nos auspicia, ahí vamos, Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está Freelop, mayorista en alimentos, ¿no? Sí. Hay que agradecerle a Freelop, que ahí uno viene a Bariloche y compra todo lo de las vacaciones o compra todo lo del mes. Y con eso sale adelante, ¿sí? Gracias Freelop por mantener el programa al aire con todo su apoyo. Y bueno, ¿quiénes son los que nos escuchan? A ver, ¿saben? Por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Eso es el streaming, muy bien. Por antena, ¿cuál es la señal de radio de FM Los Coihues? 105.5, es parte del nombre de la radio, 105.5 sí. FM Los Coihues. ¿Y por qué otra antena nos escuchan? Nos escuchan por FM Sol, que es 94.7, también ahí en Esquel, salimos los sábados a las 10 de la mañana. ¿Y por qué otra radio más salimos? Ahí por streaming también. Por Espacio Vial. radioespaciovial.com.ar. Exactamente, la radio de Claudio Verón, mi amigo, que tiene un espacio dedicado, o sea, una radio virtual de streaming dedicada a toda la temática vial. Entonces, todos los programas de radio vial él los repasa, ¿no? Este y el de otras radios también. Y nos queda ahí un streaming más. ¿Cuál es el próximo streaming que nos estaría faltando? Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, Radio Web 365 de Mochileros Radio, donde ahí es una radio dedicada a todo lo que es ser mochilero, a viajar, a transitar. Y como parte del tránsito es lo nuestro también, nosotros hablamos de andar bien, que andar es no otra cosa que transitar. También ellos nos repiten ahí en Mochileros Radio. Pasan la voz. Exactamente. Bueno, y como habíamos dicho hoy, estamos en el programa que habla del estacionamiento, ¿no? Sí. ¿Y cómo viene el estacionamiento? Bien, ¿no? Sí. Y bueno, ¿con qué tema vamos a arrancar hoy para empezar a hablar de estacionar? El tema se llama No Estacionar, de Ospa, Ospi, ¿cómo sería? Ofiliac para mí, se llama. Project. La Ofiliac Project, ¿eh? Ese claro. Volumen 7 del 2011. Sí. ¿Vamos ahí? Dale. Sí. No, no, no. Estacionar. No, no, no. Estacionar. No, no, no. Estacionar. No, no, no. Estacionar. No, vamos, vamos, que los quiero escuchar bailar en las casas, estacionar. ¿Eh? Con este tema, ¿eh? No, no. Estacionar. Prendemos las luces, las apagamos y hacemos un boliche en casa, ¿eh? Estacionar. Estacionar. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. estamos, después del consejo de Luchemos por la Vida, el sistema de represión infantil que no tiene presentado, vamos a arrancar con estacionar, ¿no? Sí. Hay varios consejos de estacionar, es algo que para algunos es muy muy fácil y para otros es algo muy complicado. Muy muy complicado, ¿no? Te pone muy nervioso, así que vamos a arrancar diciendo un poco los paso a paso, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer. No en el nivel técnico, sino a nivel más que nada filosófico a la hora de buscar estacionamiento y poder estacionar el auto, ¿no? Digamos que lo primero que hay que hacer a la hora de estacionar. Señalar la intención. Claro, sí. ¿Qué es señalar la intención? Que antes de comenzar cualquier maniobra que vas a hacer, cuando vas a estacionar, tenés que asegurarte de indicar lo que haces, lo que claro, vas a indicarle hacer a la demás gente, che, mirá, voy a empezar a buscar estacionamiento, voy a andar despacio, puede ser que te frene de golpe porque encontré el lugar, o claro, déjame el espacio porque ese agujero que está ahí, que lo acabo de pasar, lo pasé para poder estacionarme y voy a hacer marcha atrás. ¿Sí? Entonces le pones las balizas, ¿no? Técnicamente se llaman luces intermitentes, y con las luces intermitentes el tipo sabe que vas a estacionar o algo va a pasar y va a dejar un espacio y te va a sobrepasar. O no, o deja un espacio porque entiende que vas a estacionar. Sí, ¿no? Sí. El siguiente paso es mirar tus espejos, los dos espejos que tenés en auto. Exactamente, porque recién pusimos las luces intermitentes para señalar a los demás lo que voy a hacer, ¿sí? Para que los demás me vean. Y ahora yo voy a mirar por los espejos para ver quién tengo atrás. Puedo no tener a nadie, puedo tener un auto muy pegado, puedo tener a alguien que está distraído, entonces le para tener una idea clara de la situación. Exactamente, para tener una idea clara de la situación, ¿no? Después empiezo a buscar el lugar y ¿qué tengo que buscar? Evaluar tu posición. O sea, ¿dónde vas a estacionar? Exactamente, sí. ¿Dónde voy a estacionar? Y que sea legal. Claro, que sea un lugar, primero legal, que no esté pintado de amarillo, que no sea la Ochava, que es la esquina, ¿no? Que está prohibido. Aparte, pues es inseguro. Y asegurarte del espacio que tenés. De que el auto entre en ese espacio, ¿no? Sí. Así que cuando lo estoy pasando al lugar, voy viendo si mi auto entra ahí o no. Y bueno, después lo paro adelante, ¿no? Sí, Si me cuesta saber cuál es el lugar, cómo estacionar, el tamaño que tiene mi auto, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que practicar. Practicar con anticipación en casa y vamos a ir viendo qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Sí. ¿Qué más hay que hacer? Evaluar la posición. No, eso ya lo acabamos de decir. Ah, sí. Hay que también practicar la anticipación, que más o menos lo andabas diciendo. Es lo que estaba diciendo. Los dos repitieron, vienen distraídos acá, ¿eh? Le voy a sacar la amarilla, me parece, ¿eh? Hay que utilizar el volante de una manera precisa. Bien precisa y despacio, ¿no? No hay que hacer maniobras bruscas, ¿sí? Encontré el lugar acá enfrente y me cruzo de golpe. No, no, está bien que tengo las balizas, está bien que estoy andando despacio, pero tengo que darle tiempo a los que me rodean de que no me choquen por la locura que yo haga. Sí. ¿No? Y también conocer los límites de tu auto. O sea, familiarizarte con las dimensiones. Sí, con eso. Exactamente. De tu vehículo. Para eso practicamos antes, ¿no? Sí. Para saber bien, saber los límites. O sea, su ancho, su. El ancho que me entre, que no. Claro, su longitud. ¿Qué tan cerquita me paro al lado del otro auto para ver si cuando hago marcha atrás no le estoy rayando y le dejo una raya de lado a lado, sí, pobrecito? O rompo mi espejo porque toco espejo con espejo, ¿no? Esas cosas, ¿no? También hay que controlar la velocidad al estacionar. O sea, hay que reducir la velocidad, como decíamos al principio. De manera controlada, suave. No es que di el lugar y freno de golpe. Ya empiezo a andar despacio. El que viene atrás mío se va a cansar de que ande despacio y me va a pasar en algún momento, cuando tenga la oportunidad. Sí. ¿Sí? Así que no hay que frenar de golpe, pero tampoco hay que ir rápido y hay despacito bajando la velocidad y en algún momento, cuando tengo una velocidad lenta, voy buscando el lugar para estacionar, ¿no? También no hay que tener miedo de repetir 100.000 veces, de frenar, de poner marcha atrás, de estacionar de vuelta. Porque si no logras estacionar de manera perfecta, es capaz que te chocan o pasa alguien y te rompe el espejito. Exactamente, o sea, a veces viste uno quiere estacionar en una maniobra o en dos y bueno, si uno lo metió mal, nada, viste, agarra, lo saca de vuelta y si le insultan de atrás, que le insulten, no pasa nada, el problema es el otro que insulta, uno no le da bola y estaciona como puede, viste. Y algo muy importante es mantener la calma. que no te pongas nervioso y empezar a... Exacto. Mantén la calma para que no hagas más maniobras todavía, porque te pones nervioso, es normal. Por eso, si uno está atrás de otro auto que está estacionando, no hay que tocarle bocina, no hay que decirle, dale, apurate. ¿Viste? ¿Por qué? Porque se va a poner nervioso y va a tardar más. O sea, va a ser contraproducente para el propio insultador, digamos, ¿no? Claro. O insultante. Y siempre hay que tener atención a los puntos ciegos. Y sí, eso es muy importante, ¿eh? El hay auto que girar tiene... la cabeza, utilizar los espejos y también usar las ayudas tecnológicas. Por ejemplo, los espejos retrovisores. O los sensores. Como decíamos, sí, los sensores de estacionamiento. Esas te pueden ser útil. Igual siempre hay que mirar para atrás, aunque esté el espejo retrovisor, la Exacto. camarita, porque capaz que la camarita te dice algo, pero la camarita está como en la patente. Entonces hay un espacio más, después de la patente hay un espacio más, que es como el paragolpe de atrás, se diría. Exacto. Sí, sí, sí. A veces la cámara no marca todo, pero nada, los autos modernos tienen... 4 cámaras escondidas que arman una reconstrucción 3D del auto de vista en planta. Los autos comunes, yo lo he usado, ¿no? Ahora cuando estuve en Países Bajos. Y uno cuando va estacionando, te muestra una vista en planta del auto con las columnas, el auto. Es increíble cómo te genera una... Realmente es asistido, ¿no? Es una asistencia. No solo ver la cámara que se ve mejor, sino también que te asiste con tecnología armando una reconstrucción 3D del auto como si estuvieras viendo desde arriba, claro, mirando el auto. Una vista en planta espectacular. Eso va a llegar acá seguro el año que viene porque no es algo tan Y tan otra difícil. Cosa que capaz que te puede ayudar es que si vas de a dos, si estacionás y te cuesta, puedes hacer que el otro se baje y te vaya diciendo más o menos cómo ubicarlo. Exactamente. Y siempre estamos hablando de estacionar en paralelo por ahora, ¿no? Sí. Por eso nos vamos a ir con el próximo tema, que ¿cómo se llama? Universo Paralelo, como íbamos hablando, que es con Nahuel Penici de La Conga. En Nahuel Penici y La Conga. Claro. La Conga es, una banda. Y Nahuel Penici es un cantante de solista que canta junto con ellos. Una canción que estuvo muy de moda, que se llama eso, Universo Paralelo, ¿no? ¿De qué año es? De 2021, hace poquito. Bastante nuevita, ahí vamos, ¿eh? Operador, cuando usted lo disponga, vamos. Compraría un palco en tu verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Vamos a bailar la cumbia ahora, ¿eh? Los quiero en su casa bailando tu cumbia, ¿eh? Estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh. Mi universo paralelo. Lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. centro del cosmos, mi universo paralelo, me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo. ¡Arriba la conga! ¡Vamos, Nahuel! Paralelo, me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Oh, oh, ¿cómo andan todos? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Él tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utilizá el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voces Viales. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y hablando de consejos viales, te damos unos consejitos para estacionar, ¿o no? Exactamente, ahora viene la etapa de los consejos para estacionar. ¿Hay algún consejo por ahí? ¿Qué consejos tiene para darle al oyente? Conviene bajar el volumen de la música y a veces bajar la ventanilla. Exactamente, son dos cosas distintas, ¿no? Uno es bajar el volumen de la música porque a veces uno mucho lo hace de manera inconsciente ya. Es porque no puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? O sea, prestar atención plena a dos cosas a la vez y la música a veces te distrae. Entonces, muchas veces uno sin darse cuenta, cuando está estacionando, presta atención a ver si cuando terminó de estacionar no bajó el volumen de la música, ¿no? Ese es uno, ¿no? Que lo hace inconsciente. Pero aparte hay que bajarla porque la música te tapa los ruidos. Entonces, si le estás rayando el auto de al lado, está bueno que te des cuenta cuando empezaste a rayarlo y no cuando ya estacionaste y se lo rayaste de punta a punta, ¿no? Sí. Si estás atropellando a alguien haciendo marcha atrás porque no lo viste, bueno, escuché el grito ¡eh, eh! Y no darte cuenta cuando estás debajo de la rueda, ¿no? Diciéndote, señor, ¿puede correr el auto, por favor? Por eso es bueno poder escuchar el entorno. Es una forma más, ¿no?, de sentir lo que pasa alrededor nuestro y percibir de que algo está andando mal, ¿no? Por eso es importante bajar la música y si hace ruido, si está ahí silencio, la dejas levantada, pero si no, bajar un poquito de ventanilla para poder escuchar qué es lo que viene desde afuera, ¿no? Puede ser un grito de advertencia también. ¿Cuál sería el siguiente consejo? ¿Freno de mano o parking? Exactamente. ¿Cuál es la idea del freno de mano? Bueno, que si el auto está en subida o está en bajada, que no se vaya, no se caiga, ¿no? Claro. A veces uno lo deja bloqueado solo con el cambio. Y se va para atrás. Y claro, si está en subida se va para atrás, si está en bajada se va para adelante porque saltó el cambio y el auto empieza a andar. Y si el auto se cambia automático, bueno, no está bueno aparte del freno de mano ponerlo en parking, claro, más allá del cambio, ¿no? Y además, por ejemplo, si estás en subida, ver para dónde apuntar las ruedas, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. A ver, el ejemplo que me ibas a decir. Que cuando estás en bajada, te conviene no bajar recto para abajo porque, no sé, podés chocar a alguien, sino que bajar de medio costadito, ¿no? Si se va el auto para no chocar a alguien. Claro, siempre bien ver que el auto pegue una curva claro, y se vaya para la vereda, digamos, ¿no? Que no tome velocidad. O sea, que si está en bajada, ¿no? Y estás en la mano izquierda, que las ruedas apunten a la izquierda para que sí, se vaya para la, aunque para la vereda, ¿no? Podés volcar si haces una curva muy cerrada y estás en bajada. Claro. No, pero si estás en subida, no volcás, porque si estás en subida, vos tenés que poner para que el auto vaya para atrás. O sea, vos ponés las ruedas apuntan para adentro, depende de qué lado estás, pero si estás en la mano derecha, las ruedas apuntan a mano izquierda y lo que haces, más allá de que el auto doble y quede doblado, es que la rueda hace tope con el cordón. Ese es el concepto de por qué doblar las ruedas. Primero, es, si se zafa, que el auto doble y quede, transversal, ¿no? Sí. Sí. Que no se embale y haga una cuadra, ¿no? Como una mujer que conozco que dejó el auto y se fue una cuadra para atrás porque sacaron el freno de mano. Sí. Sino que con las ruedas dobladas, cuando pega la curva, nada, choca, hace daño, pero no se embalía y agarra velocidad de una cuadra en bajada. Y el otro es ese, de que toca el cordón y queda trabado como si uno pusiera una piedra bajo la rueda. Ok. ¿Sí? Y bueno, ¿qué otra consejito hay? Prestar atención con el estacionamiento y la detención. Exactamente, ¿eh? Acá hay que prestar bastante atención, ¿por qué? Porque está, los lugares que está prohibido estacionar, que está pintado amarillo, que lo había dicho Felipe ya en el bloque anterior, ¿no? Y ojo, porque también están lo de prohibido detenerse. Sí. Que ahí ya no se puede, no es que me bajo 5 minutos, nada. Claro, el de prohibido detenerse es que está la E negra y hay un círculo rojo y adentro una barra de costado roja también. Diagonal. No, hay una roja diagonal y hay otra roja en diagonal, hay una X. Ahí está, hay una, ¿sí?, X roja. La roja es prohibido estacionar, muy bien. Claro. La X es prohibido estacionar y detenerse. Y ¿sí?, la solo una es prohibido estacionar. Exacto. ¿Sí? Sí. Una prohibido estacionar, las dos armando una X, prohibido estacionar y detenerse. Y la diferencia entre estacionar y detenerse es que detenerse es cuando el conductor se baja del auto. Se bajó un milisegundo, se detuvo. Es detención. Es estacionamiento. Sí. Si el tipo no se bajó del auto, no es estacionamiento, es detención. Okay. ¿Sí? A veces está prohibido estacionar, pero no está prohibido detenerse. Uno puede pararse, ¿no? No bajarse el conductor del auto, no apagar la marcha, nada, y dejar que baje el de al lado, ¿no? El acompañante. Sí. Si está prohibido estacionar y detenerse, ahí no se puede hacer eso. Y ¿sí?, otra cosa muy importante es dejar el auto listo para salir en caso de urgencia, por ejemplo. Eso es muy atrás, importante. O con, sí, espacio libre, adelante, por ejemplo. También cuando el otro auto se va para atrás, capaz que tenés... Perdés más tiempo en salir, claro, digamos. Uno tiene que dejar estacionado, de marcha atrás, para que pueda salir directo para adelante. Entonces, si sale una emergencia, en la medida posible, si es paralelo, es paralelo. No hay marcha atrás, marcha adelante. Pero si es a 90 grados o es a 45 grados, siempre está bueno, perfecta, claro, estacionar marcha atrás. ¿Sí? A 90 grados puedes elegir marcha adelante, marcha atrás. Okay. En muchos lados es obligatorio ya marcha atrás. Te pueden multar, acá en Argentina todavía no, pero justamente es obligatorio porque si pasa algo, hay que evacuar el lugar, porque pasa algo, o hay que salir porque, no sé, se lastimó a alguien, lo subo al auto y lo llevo al hospital de emergencia. Bueno, si el auto está estacionado marcha atrás, yo estoy marcha adelante para salir y salgo más rápido. Entonces pierdo tiempo a la hora de estacionar, pero sé que no estoy apurado. ¿Por qué? Porque capaz cuando me vaya pueda estarlo apurado y necesite salir rápido, ¿no? Y el estacionamiento más seguro que hay, y con esto le dejo dar un poco de charla y vamos al siguiente tema, es estacionar a 45 marcha atrás. No está muy difundido en la Argentina eso, en muchos lados no lo he visto, de hecho, pero es la mejor forma de estacionar. Primero porque es como estacionar en paralelo, ¿no? Me paro en el camino con las balizas y después, en vez de hacer toda la maniobra de estacionar en paralelo, es solo hacer la primera maniobra de estacionar en paralelo, es doblar el volante a 45 y lo meto. Y lo mejor es que a la hora de salir, yo estando 45 para adelante, salgo y veo perfectamente los que me vienen del tránsito de mi mano, que me pueden llegar a chocar o no. Veo, tengo muy buena visión, entonces yo tengo el control para saber cuándo salir y salgo derecho aparte, no tengo mucha maniobra que hacer. Por eso, eso va para todos los decisores políticos, todos los que hacen políticas públicas, traten de fomentar el estacionamiento a 45 marcha atrás, que es el estacionamiento más seguro que se ha registrado hasta ahora. Y bueno, esto puedo dar fe. ¿Sí? ¿Vamos con el siguiente tema? Sí, sí, que se llama Estacionamiento Medido, de Juanpa Méndez, del disco Garabatos. Sí. De 2023. Porque vivo en el centro, que es un quilombo grande de gente, un lugarcito rico para estacionar. Porque vivo en el centro, que es un quilombo grande de gente, sin desmerecer a la ciudad que tiene todos los colores de la diversidad. Sigo sin perder el encanto por un pueblo sin tanto asfalto, sin desmerecer a la ciudad que tiene todos los colores de la diversidad. Sigo sin perder el encanto por un pueblo sin tanto asfalto. Busco un lugarcito rico para estacionar, porque vivo en el centro, que es un quilombo grande de gente, un lugarcito rico para estacionar, porque vivo en el centro, que es un quilombo grande de gente. Hago lo que sea pa' poder seguir, así nací, no me puedo resistir. Me golpea la cabeza una nueva canción, está tan lleno de artistas el viejo vagón. Dale, mostrame que me encanta escucharte, pa' mí eso es mejor cuando se comparte. Tuve haciendo un poquitito también yo, dale, mandate, yo me mando atrás de vos. Busco un lugarcito rico para estacionar, porque vivo en el centro, que es un quilombo grande de gente, un lugarcito rico para estacionar, porque vivo en el centro, que es un quilombo grande de gente. Estacionar, porque vivo en el centro, que es un quilombo grande de gente, un lugarcito rico para estacionar, porque vivo en el centro, que es un quilombo grande de gente. Estuvo lindo, ¿no? Se mira el autor ahí, Garabato, ¿no? No, Garabato era el disco. Ah, Juanpa Méndez. Sí. Sí, sí, sí. Lindo tema para arrancar. Arrancamos bailando boliche, después seguimos con cumbia. Y ahora estamos con esto, o sea, más tranqui, bajando un poco la vuelta, ¿no? Y ahora que estamos hablando de música, bueno, llegamos al bloque de la melodía vial. Sí. ¿Cuál es la melodía vial de hoy? Bueno, les traigo un tema que se llama La Vela. Se llama Zafar. Y es de La Vela Puerca, del disco Contra Luz. Que este tema lo tocaron en 2004. Y La Vela Puerca, creo que ya les conté bastante, pero les cuento de vuelta porque hace bastante que he hecho otro tema. Es una banda uruguaya de rock. formada en Montevideo en 1995. Le mandamos un saludo al Gran Tuleque, que ya salen los días jueves, que es un programa de música uruguaya, ¿no? Sí. Un saludo ahí a Sergio y a Ale Berné, por el Gran Tuleque. Y es integrada por Sebastián Tellera, alias El Enano, lo llaman. Sí, porque Nicolás, es peticito. Sí. Nicolás Mandril, Luther se llama, Sebastián Cebolla, José Pepo Cenedo, Rafael Di Velo, Santiago Bulter, Carlos Colli, Alejandro Picone y Diego Méndez. Esos son algunos de los que tocan la banda. Está muy relacionada esta banda con otra banda que se llama, que es uruguaya también, No Te Va a Gustar, que la anterior vez creo que lo había puesto. Que también es uruguaya, ¿no? Sí, que es uruguaya. Y además les traigo un dato curioso, que el ¿cómo se llama esto? La foto principal de la de la puerca es un hocico de un chancho fumando un cigarrillo. Es un dato, si quieren búsquenlo. Justamente porque es puerca, ¿no? Sí. Es una chancha. Sí. Y además el zafar lo relaciono a que, por ejemplo, cuando estás estacionando y ves los autos que pasan por al lado, que capaz que te tocan bocina, que tenés que estacionar bien, que no tenés que chocar el de atrás ni el de adelante, y de repente lo estacionás bien y zafaste. Sí, sí. Justamente lo que hablamos hace un rato, ¿no? Claro. Esos nervios que te produce, ¿no? Tener que estacionar porque el de atrás te está tocando bocina. Sí. Darse vuelta para poder buscar un lugar donde estacionar y no hay, viste recién el tema recién sí. que decía, y además, vivo en el centro y es un quilombo estacionar. Y además este tema habla mucho sobre la ciudad, sobre los ruidos de la ciudad, sobre cómo te de alguna manera te vuelve un poco viejo la ciudad, y es también por el estrés de estacionar, ¿o no? Justamente, sí, sí, sí. Es verdad que estacionar es una de las principales causas, ¿no?, de estrés que genera la conducción. Sobre todo por los insultos de la gente que no te tienen paciencia. Hay tan poca empatía a la hora de estacionar que no quieren esperar que te tomes tu tiempo para estacionar, sino que te dicen, estaciona ya, como que quieren que inmediatamente, de manera instantánea, de golpe, estés estacionado. Sí, claro. Así que en eso siempre le decimos a la gente que lo que decíamos hace un rato, ¿no? Tomar paciencia, dejar que si el otro te quiere insultar, que insulte, vos te tomás tu tiempo y lo haces bien, sabiendo que cuanto más tranquilo estás, más rápido vas a estacionar, así que no hay que tratar de ponerse nervioso en la medida de lo posible y tomarse su tiempo, y una vez que estacionó, bueno, ya conseguir estacionamiento y poder estacionar, zafé. Sí. ¿No? Así que bueno, vamos ahí con el tema Zafar de La Vela Polka del disco Contraluz del 2004. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor?

más también podrás hacer. Yes. Andarás bien por la 66. Ahí estamos andando bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Y bueno, el pensamiento se llamó 50 centímetros. Verás amarillo, galú, hasta México. Dejar respecto del cordón, ¿no? Es un montón, 50 centímetros. Sí. Es un montón, medio metro, ¿no? Sí, es bastante. O 500 milímetros, como cada uno quiera sí. verlo, ¿no? Sí. No, pero la verdad que bastante, ¿no? Medio metro, nadie deja medio metro en la actualidad. La idea de esto, de dejar esta distancia, está pensada para que el cepillo del barrendero pueda pasar y limpiar el cordón de la vereda, que se juntan hojas. Pero la verdad que nadie deja esa distancia. O por lo menos acá en Argentina. Sí, sí, acá en Argentina estoy hablando, ¿sí? Nadie lo deja, sino le invitamos a los oyentes que si ven que algún lugar donde lo dejen, algún lugar ya sea en Esquel, en Las Grutas, en Comayo, en Neuquén, donde están escuchando por acá, en Tucumán. Bueno, si ven un lugar ahí que lo hagan, peguen un llamado y vemos ahí, ¿no? Cómo sería, ¿no? Sacar una foto y después la subimos a las redes para ver cómo es esa distancia que están dejando de medio metro, que parece un montón, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que dice la ley. A veces la ley se respeta, a veces no. Yo creo que en este caso no se respeta, pero bueno, tampoco es para morirse, ¿no? El tema más que nada es poder dejar ese espacio para poder limpiar. Después, es verdad que después cuando llueve así de manera caudalosa como fue esta semana, tengo que empezar a... Si no se limpia la alcantarilla, termino que cuando llueve se acumula todas las hojas en las alcantarillas y sí. Nada, después se inunda toda la ciudad y es un despelote, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Y qué vamos a hablar entonces? Ahí el decreto dice hay un par de cosas, ¿no? Que no es solo eso la ley, siempre recordamos a los oyentes que está, por un lado la ley, que es la ley 24.449, ¿no? Sí. Que su última modificación fue en el 2023. Así que el que crea que no cambia, o sea, es originaria del 94. Pero va teniendo modificaciones, no todos los años, pero bastantes veces, digamos. O sea, cada 3, 4 años va teniendo. En este caso, el 2023 estuvo una modificación, que fue la del alcohol cero, que se firmó ahora a principio de año. Después estuvo en el 2019, creo que fue la anterior, que fue que las partes que hacen a la seguridad del auto tengan un código para poder seguirlas, que se llama número CHAS, código de homologación de autopartes de seguridad. Hablamos del número CHAS. Sí, hemos hablado del número CHAS. Y bueno, el 2018 fue un cambio gigante que ocurrió, ¿no? De la ley también, ahí hubo muchas modificaciones, muchas, con lo cual, bueno, ahí va. Y bueno, entonces está. La ley de tránsito y el decreto que va reglamentando, que ajusta, o sea, el reglamento va ajustando pequeñas cosas que a veces son pequeñas, a veces son gigantes, ¿no? Pero bueno, es lo que va terminando de darle forma a la ley para poder entender o darle sentido a las cosas que dicen en el Congreso cuando dictan la ley. El reglamento está para asistir, ¿no? Sí. Y terminar darle forma. Acá el reglamento, ¿qué dice? Recién leímos el artículo 49, el inciso A. Claro, ahora viene el inciso A1. Ahora vamos a ver lo que se reglamenta del inciso, ¿no? Sí. Es un montón, la verdad que es un montón. Pero bueno, ahí dice que entre autos, por ejemplo, ¿sí? La ley dice que hay que dejar los medio metro del cordón, ¿no? Sí. Pero entre autos, ¿cuánto hay que dejar? 20 centímetros de distancia. ¿No? Es medio loco, ¿no? Que dejar más distancia de... en el cordón que entre auto y auto. Sí, ¿no? Sí. No, mirá, estamos diciendo mal. Dice el inciso A2.3, ¿no? Cuando el estacionamiento debe efectuar en forma paralela al cordón, Dejarse una distancia aproximada de 2 décimas de metro, o sea, 20 centímetros, ¿no? Sí. No menos de 50 centímetros entre un vehículo y otro. O sea, hay que dejar medio metro un vehículo y otro y 20 centímetros del cordón. Pero fíjense que es contrario a lo que decía la ley, ¿no? Sí. Porque la ley dice medio metro. No inferior a medio metro. O sea, lo puedo dejar a un metro de distancia, que es una locura. Ahí, ¿cómo se contradice la ley? Entonces, ¿qué seguimos? Yo, la verdad que uno debería seguir la ley porque la ley tiene mayor peso. ¿Sí? Pero la ley, claro, y es lo que siguen. No tiene tanto sentido. Medio metro es un montón, 20 centímetros es lógico, porque ahí sí pasa el cepillo y uno puede barrer, digamos, ¿no? Además, ¿cómo alcanzas hasta...? Medio metro es un montón. Aparte, no menor a medio metro, puedes dejar a un metro y no, la ley no dice nada, ¿no? Claro. En este caso, yo soy más de la idea de darle más bola al reglamento, ¿no? Y bueno, igual siempre está el uso y costumbre, ¿no? Sí. Bueno, está, hay que fijarse eso. ¿Qué dice el artículo que le sigue, ¿no? El A2.4. Sí. Cuando no exista cordón, se estacionará lo más alejado posible del centro de la calzada, pero sin obstaculizar la circulación de peatones. Eso es importante, ¿no? En lugares que en Bariloche está lleno, ¿no? En Bolsón también está lleno, porque no todas las calles tienen cordón. Esquel también, hay muchos lugares, sí, sobre todo de viviendas que no tienen cordón. Bueno, cuando no hay cordón, dicen lo más lejos de la calzada posible, pero sin obstaculizar al peatón. Bueno, ahí medio raro porque... Pero bueno, la idea es no lo dejen dentro de la calzada, es un poco el concepto. Y el artículo que le sigue, ¿no? Habla un poco de que cuando estás estacionado en 45, que hoy hablamos de eso, ¿no? Hay que dejar 75 centímetros de distancia entre un vehículo y otro. Sí. ¿Sí? ¿Por qué se le ocurre que hay que dejar 75 centímetros de distancia entre un vehículo y otro? Qué pregunta, Mario, ¿eh? ¿Cómo dijiste? El inciso, ¿no? Que sigue regulando, ¿no? Por eso es el decreto que lo reglamenta. El A2.5 dice que cuando se estaciona a 45, sí, hay que dejar 75 centímetros entre, sí, autos, ¿no? Sí. Siempre dentro de... Si hay demarcación horizontal, que te dicen dentro de esta área, dentro de esa área. Pero cuando hay demarcación horizontal, estacionas a 45, hay que dejar 75 centímetros con el auto al lado. ¿Por qué se le ocurre que hay que dejar 75 centímetros con el auto para al lado? La puerta. Muy bien, es para la puerta, exactamente. Eso está pensado para poder dejar que la puerta se abra, porque si no estacionás y no podés abrir. Podés salir. ¿Sí? Así que, bueno, eso hay que tenerlo bien, bien claro. Así que, bueno, eso es un poco la ley. Hay mucho más que decir, no los quería aburrir, no traje mucho, traje mucha información, pero dije, me parecían los tips, ¿no? Los consejos o las cositas que la ley dice que parece más importante y que uno se olvida. Sí. Son pavaditas a tener en cuenta. Y bueno, ¿con qué nos vamos a ir de este bloque, no? ¿Con qué tema? Con... ¿Prohibido? Prohibido, no sé, estacionar. Nos vamos con el tema Prohibido Estacionar de Junior Ferreira, ¿eh? Acústico en Brasilia. Ya con que se llame Junior, ¿no? Ferreira... Sí. Decime que no es brasilero, ¿no? Del año 2019. Del año 2019, ahí vamos, ¿eh? Operador, como usted lo disponga, vamos. Y yo que vivía de balada en balada, beijaba tantas bocas y ni me preocupaba. Ese era mi lema, no se apegar. Botei até una placa, proibido estacionar. Até que você chegou. Sorriu pra mim. Minha vida foi mudando. Nunca me senti assim. E agora quem me vê já deve ter notado que troquei a placa. Hoje eu tô amarrado. Eu sou um cara mudado. Até que você... você chegou e o amor sorriu pra mim. Minha vida foi mudando, nunca me senti assim. E agora, e quem me vê já deve ter notado que troquei a placa. Hoje eu tô amarrado e eu sou um cara mudado. E se me perguntar se eu tô gostando, é claro que sim. Já tô dizendo te amo e eu tô fazendo mil planos. Oh. E quem me vê já deve sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Al estacionamiento, a algunos consejos, cómo estacionar. La 66. ¿Cómo estacionar? ¿Qué consejos hay? ¿Qué dice la ley? Se metea. Secretos. No se le da la. Son 2000 millas. Más también podrás hacer. Vamos a estar ahí viendo el estacionamiento, hay mucho más por hablar, pero bueno, se nos acaba el programa y esto fue todo por hoy. ¿Eh? Sí. ¿Qué programa fue este? Andar 57. Bien. 57, muy bien. ¿Cómo se llama el programa? Para que andar bien. Andar bien, andar bien. Es Andar Bien, un por, programa de reflexión vial. Por FM. De los Coihues. La radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar.